Y ya nos vamos a Santa Fe. Allí está Celina Cicutini, que Celina Cicutini sabe, ¿cómo es? Hoy es viernes y Celina Cicutini lo sabe. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero muy buenas tardes, con una jornada súper calurosa aquí en la capital provincial. Es demasiado pesado, 32 grados de temperatura, igual de térmica, y esperando las lluvias para este fin de semana. ¡Oh, qué baja! Le cuento, sí, ¿no le dije? 31 grados 4 décimas, 31% la humedad, 1005 la presión atmosférica, medio hectopascal, viento de este 18 kilómetros por hora, y la visibilidad de 12 kilómetros. Y bueno, dice que mañana llovería. ¿Usted qué opina? Granizo. No, yo tengo Granizo Cicutini, ¿qué opina? En realidad, tendríamos lluvia durante todo el día, por la mañana y por la tarde. Se va a continuar así, con una alta probabilidad. Estamos hablando llegando al 70% para el día domingo. ¿A la noche va a llover? Durante todo el fin de semana, mañana y tarde, tengo entendido. Vamos a ir con los pilotos, ¿cómo es? Pilotos paraguas a la fiesta nuestra el sábado de la noche. También vamos a llevar las patas de rana, cosa que no hay problema. Así que estaremos allí, pero vamos a estar fin. La fiesta no la vamos a suspender por mal tiempo. Tenemos techo, tenemos todo. No, y me dijo que estaban resguardados. El grupo anfibios para llegar. Por eso. No, tenemos asfalto, tenemos asfalto para llegar también, así que bueno, así que estamos. Bueno, deben tener servicio de remis o auto particular. Sí, hay de todo un poco. Sí. Así estamos hoy viernes. ¿Cómo está usted? ¿Qué información nos puede brindar como para iniciar la jornada? Bueno, a ver, la verdad que todo lo que sucedió ayer es de cara a lo que va a suceder el próximo miércoles. Nosotros les habíamos mencionado que durante el miércoles, jueves y viernes van a estar las entrevistas para jueces comunitarios, jueces y también para fiscales. Van a ser tres jornadas, tienen que llegar al 24 con alguna resolución. El día de ayer, justamente muy crítico, había sido el diputado Cándido mencionando, aparte de la situación tanto a la ministra Celia Arena como a Somalia. A ver, Somalia justo tiene una operación programada, así que va a confirmar. La salud está primero, se prioriza la salud. Por supuesto. Así que va a estar confirmando a última hora si va a poder asistir o no a la invitación que le hacen desde la Cámara de Diputados. No decimos una interpelación porque parece ser que a muchos no le gusta, pero una invitación formal justamente por varios temas. A ver, uno de los temas menores, bien menores, pero lo pone en la agenda también, es el cronograma electoral, pero eso quedaría para lo último. Acá en realidad se lo dije ayer, señor, usted no lo creía. Pero es un tema menor, también se lo dije, que es un tema muy menor en comparación de lo que se le va a preguntar tanto a Celia Arena como en su posibilidad de que conteste Somalia. Pero creo que la mayoría de los temas lo va a poder responder la ministra, porque ahora está al frente justamente de la designación de magistrados del tribunal, justamente para los que son postulantes a jueces de pequeñas causas o jueces comunitarios, como también fiscales. Bueno, como dijimos, está en duda por razones de salud, pero los otros temas también tiene que ir a la Cámara de Diputados el ministro Walter Agosto, justamente por el presupuesto 2023 y la ley tributaria, que no son detalles menores, así que va a estar muy concurrido, y este proceso justamente de selección de jueces comunitarios que ha sido muy, pero muy criticado. Estamos hablando de alrededor 36, si no me equivoco, y 23, 24 están cuestionados. Bueno, bastante, un número bastante grueso, ¿no? Como para poder afrontar la situación que este gobierno ha mandado, digamos, los pliegos. Veremos. Sí, como dijimos, si bien el secretario de Justicia afirmó que, según él, se respetaron los lineamientos del decreto. Del decreto que es el 218/2019, menciona sobre las sospechas sobre posibles acuerdos políticos en los concursos que se sostiene por otros sectores. A ver, no solamente los sostienen otros sectores, sino ha quedado transparentado en los audios que se han viralizado a través de la justicia, por eso mencionan sobre las sospechas. Bueno, los primeros que plantearon estas sospechas no fue la oposición y el radicalismo, fue Fabián Palo Oliver y Carlos del Prade. Ellos son los que primeramente anunciaron que 17 de los nombres que aparecían como propuestos por el gobernador, y eso como postulantes a jueces comunitarios o de pequeñas causas, tienen una vinculación con varios partidos políticos y en algunos casos personas que obtuvieron bajo puntaje en los exámenes, pero aparecen encabezando las ternas de profesionales propuestos. Esto, la primera denuncia fueron de ambos, tanto de Palo Oliver como de del Prade. Por eso se habla de un contubernio entre un sector del socialismo y la gestión del actual gobernador. 36 son los pliegos remitidos, aquellos que son jueces de pequeñas causas, y solo 7 casos se está respetando el orden de mérito. Son muchísimos los que no se han respetado. Por eso quieren explicaciones, más allá de que el socialismo también había emitido un comunicado y dice que, bueno, ellos van a estar evaluando responsablemente cada uno de los pliegos, pretenden esos acuerdos para aquellos que se respete la legalidad y los postulantes sean idóneos para el cargo, en lo que es el cargo propuesto. Otra de las personas que ayer habló en el recinto es la diputada Mónica Peralta, representante del GEN, y ella también plantea que se puede inferir cuáles son, serán las preguntas que va a tener que responder tanto Somalia como Arena en caso de que se presente el día miércoles. Todavía, como dijimos, están en dudas. Bueno, los principales puntos del pedido de informe es cuáles fueron los criterios para no hacer efectiva la publicación de notas de antecedentes. Quieren saber por qué no se publicó, tanto de antecedentes como de oposición. Denuncian los propios concursantes, porque justamente en su denuncia, Palo Oliver y Carlos del Prade mencionan que no van a trascender los nombres de aquellos postulantes que realmente se han sentido excluidos porque han aparecido muy abajo pensando que estaban bien. Bueno, quieren saber cuáles son los criterios de no publicarlo, tomando en cuenta lo que se establece en el decreto 593 del 2014, donde habla de transparencia y publicidad de los pasos de concurso. ¿Dónde se encuentra la publicación de las notas de las entrevistas orales de cada uno de los postulantes, las actas de constancia sobre estas publicaciones? Cuando le mencionamos en su momento notas, méritos de cada uno, justamente en la terna, los fundamentos del gobernador para justificar esta elección de la nómina, también que informen acerca del modo de selección de los integrantes del Consejo Consultivo para llevar a cabo el concurso, los informes y los consultantes que componen cada terna que fue seleccionado para juzgados comunales, prestan labores o servicios en alguno de los 3 poderes del Estado. Usted me había mencionado uno que estaba en Rafaela. El día de trabajo. El juzgado. Que trabaja actualmente en el Ministerio de Trabajo y estaría postulado para un cargo de juez de trabajo en Rafaela. Claro, actualmente trabaja en el Ministerio de Trabajo. Sí. Por eso también quieren saber los legisladores. Si actualmente estas personas... Yo hablé con esa persona, lo encontré, vive en Gálvez, y sí, me comentó de que ya es la segunda vez que se presenta y que la primera vez lo bocharon. No sé si la anterior, bueno, y que nuevamente se presentó. Sí, después de 2 años se puede volver a presentar. Sí, eso es cierto, si a vos te lo rechazan tenés que esperar. Pero yo estuve averiguando y me dicen que sí, que en el caso de ser aprobado su pliego tiene que renunciar al Ministerio de Trabajo. Sí, por supuesto, eso se cae de Maduro eso. No se cae tanto de Maduro, porque acá los diputados están consultando y quieren saber justamente si en estas ternas que fueron seleccionadas para cada juzgado hay personas que prestan labores o servicios en alguno de los 3 poderes del Estado provincial. Bueno, en el caso que sea cierto, en cuál de ellos y en qué función cumplen. También un informe domicilio denunciado de los ternados para ocupar cada juzgado comunal y la publicación de los resultados finales de cada concursante. De estas preguntas no se van a mover los legisladores, eso inclusive lo dijo la diputada Mónica Peralta, que es la que impulsa este pedido de informes para aclarar dudas sobre el proceso de selección de jueces comunitarios. Bueno, así que se viene el miércoles próximo, cargadísimo. ¿Usted sabe que también habría sido citado ahí en la Cámara de Diputados el ministro de Economía? Se lo termino de decir. Discúlpeme. Por el presupuesto. Sí. No, discúlpeme. ¿Sabe qué pasa? Que me encontré con una información. Me fui de lo que estaba hablando usted, discúlpeme. Habla de, bueno, ya le dice lo que habla, bastante fuerte esta información, por eso. Discúlpeme. No, pero, a ver, dentro de, bien arrancamos cuando menciono que van a ser los dos consultados sobre este tema, también tiene que ir Walter Agosto por el presupuesto 2023 y la ley tributaria, que no es un tema menor, y que el gobierno también lo necesita cuanto antes. Sí, desde varias bancadas han mencionado que, si bien puede terminarse de aprobar durante este mes de noviembre, ustedes recuerden que hasta el último día de noviembre se ha prorrogado las sesiones ordinarias, y en el peor de los panoramas, que no se pongan de acuerdo, será votado en extraordinaria los primeros días de diciembre. No va a ser tan conflictivo como el presupuesto anterior. Claro. No va a ser tan complicado. Digamos que senador va a tener un trámite rápido, no recuerdo, porque senadores ya acordaron. No, ya lo sacó, senadores ya lo sacó. Claro, eso ya claro, fue. Claro, estoy bien. Discúlpeme, si acordó, digamos, hubo una reunión previa, ¿usted se acuerda? Una reunión previa en la cual fundamentalmente los senadores plantearon las obras que tenían cada departamento, lo que necesitaban. Claro, y un poco ¿se acuerda que te dije que los hizo esperar 45 minutos? Sí, bueno. Entonces, esperar a Walter Agosto casi una hora, justamente para charlar, pero bueno, él había anticipado que había un retraso porque estaba en otra reunión, y bueno, por eso se dio esta espera de 45 minutos. También se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto que estaría regulando las ferias multipunto y evitar lo que es el avance de las saladitas en Santa Fe. Bueno, esto lo mencionó Joaquín Blanco, resaltó que dieron un gran paso para tener un marco regulatorio justamente que proteja a los comerciantes y que brinde herramientas a municipios y comunas para que no permitan esa instalación de estos mercados ilegales, así lo mismo. ¿Hay algo ya instalado en Santa Fe de esos mercados de ese tipo? No, hay intenciones, por supuesto. Uh-huh. Hay intenciones de instalar, se deben estar pidiendo pista, pero bueno, por eso necesitan ese marco regulatorio. Lo que dice Joaquín Blanco es, solo traen más inseguridad a la provincia. Esas fueron las declaraciones del diputado socialista, presidente justamente de la bancada socialista, porque hubo rumores de que una de ellas podía instalarse justamente en la localidad de Tortugas, estamos hablando del departamento Belgrano. Sí. Justamente por eso la Cámara de Diputados avanza por unanimidad con este proyecto para brindar un marco regulatorio de estas ferias. Bueno. A ver, es un proyecto que también es impulsado por organizaciones gremiales, sobre todo de comercio, por la Federación de Cámara Empresarial del Comercio de Santa Fe, por la Federación Gremial del Comercio e Industria en Rosario. Son varios los que estaban preocupados ante la llegada justamente de este fenómeno que viene creciendo como la salada, o llamadas saladitas. Así es. Bueno, yo le comentaba que tengo una información acá que me impacta, sí, porque realmente ya no hay límite, hay un montón de cosas. La necesidad, como se dice comúnmente, tiene que haber eje, y ante esa situación se dan concretamente planes sociales como el potencial, y acá hay una evidencia formal de 2.800 personas muertas con el plan potencial trabajo, y otro beneficiario tiene más de dos propiedades. Sí, son datos que asustan, porque, a ver, siempre nos quejamos, no nos quejamos, pero siempre el rumor está sobre los padrones electorales. ¿Cuántas veces he escuchado que hay gente muerta que va a votar? Bueno, yo no puedo dar fe de eso. Sí sé que, bueno, hoy por hoy te podés llevar con toda esa información en redes sociales, que hay personas que están fallecidas y no están sacadas del padrón. Pero pueden ser errores incluso de la Justicia Electoral Nacional, la Justicia Electoral Provincial, que no van depurando justamente el padrón electoral. Pero ya cuando estamos hablando de planes, de programas, ahí es mucho más complejo, porque debería, así como para los IFE o para las reparaciones se hicieron una unificación de datos, debería, así como hay mucha gente que queda afuera, tan solo, me estoy acordando de un caso que usted me mencionó, de que vivía con sus padres, sí. Así como lo dejan afuera a ese caso, no puede ser que haya gente con dos propiedades cobrando potencial trabajo. Lo, no más grave, lo más grave es que figuren personas muertas, eso es lo más grave de todo. Fundamentalmente. La gravedad es mucha, pero vos podés no poder cotejar con las personas que van falleciendo. Eso por un lado. Ahora, que vos tengas dos propiedades, se compara con una persona que quedó fuera del IFE, sí, que no tiene absolutamente nada, comparado con personas que tienen dos propiedades, y es muy grosso. Sí, muy, muy, muy jodido. Sí. Digo más, nosotros ya tenemos, en Galve, el conocimiento que tenemos es que hay alrededor de 500 planes potenciales en Galve. Pero, digamos, no es que conocemos a la gente. Sí, pero pueden ser personas que sí están presentes. No, consideramos que son personas físicas que existen. Existen. No, claro, pero bueno, que no tienen propiedades. Si no tienen que empezar a hacer un relevamiento también los municipios. Bueno, no pueden quedar pegados con el otorgamiento de los potenciar y gente que no lo esté cumpliendo. Ahora me acuerdo una actual diputada que había aparecido en el primer IFE como beneficiaria. Ella es abogada, era integrante de una comuna y actual diputada. Y bueno, pidió explicaciones de por qué ese número de documento quedaba reflejado como que había cobrado el primer IFE. ¿Diputada provincial? Exactamente, hubo denuncias presentadas y obviamente que esa no lo había cobrado. Bueno, estamos. Me mata la aplicación de datos, Américo. Evidentemente no significa nada. Para aquel que lo necesita y es pobre, se significa todo. Ahora, el que está mejor económicamente no significa nada. Sí, no significa nada, sí. Pero el hecho, hay mucha gente que aprovecha la volada. ¿Qué quiere que le diga? También, si nos ponemos a imaginar situaciones, vamos a encontrar de las peores. Y vamos a encontrar un universo de justificaciones bastante amplio, pero por un lado, por eso decimos, por un lado, al que lo necesita, al que no llega a fin de mes, al que con suerte factura duras penas, ahí a él se le unifica absolutamente todo, hasta las gotas de aire que recibe. Al otro que sí tiene, no se le unifica nada. Así es. Bueno, le cuento que el lunes se anuncia el lanzamiento de la quinta dosis de vacuna contra el COVID. Sí, lo estábamos chequeando, es como va a ser el mismo, incorporarlo al cronograma de vacunas, como es un antigripal, como es una de las vacunas de neumonía. Hoy por hoy ya estamos bastante tranquilos, es para todos aquellos que hayan pasado 4 meses de la última dosis que le aplicaron. Hay que estar atentos si estás dentro del grupo de riesgo. El principal grupo de riesgo es mayores de 50 y con patologías. A partir del lunes van a estar distribuidos. Soy número puesto en eso. Ahora sí es número puesto. Antes cuando lo pedía no era número puesto. ¿Cómo lo pedía? No, en su momento, no, porque hace un tiempo salió la quinta dosis, pero eran para personas inmunosuprimidas. ¿Qué me parece que no me presta atención a los informes? No, yo después de COVID me quedé sin memoria, ese es el problema. Así que ¿cómo? La verdad es que parte de las cosas la voy olvidando. Aparte, los hombres descartamos un montón de cosas, no somos como las mujeres que acumulamos y metemos ahí en la computadora que tenemos ahí en la cabeza y meten. Después te recuerdan, te acordás que yo dije tal cosa. Bueno. Pero está perfecto que uno tenga memoria. Si no, te pueden meter gato por perro y vos, ay, no sé, ustedes no saben la contesta. Está perfecto que tengamos un cerebro que es bien un computador, un disco donde archivamos todo. Bueno, cuénteme la vacuna, porque yo tengo entendido que viene una nueva vacuna con distintas cepas, o sea que va a haber un cambio, se habla. Sí, seguro, vio que va, hay que irse tornando y hay que ir mejorando justamente. Porque el bicho va reaccionando ante el ataque de distintas vacunas, digamos, concretamente lo que significa el bicho, digo yo. Bueno, el bicho se va transformando y va adquiriendo fuerza para resistir distintas vacunas. Sí, exactamente, no es lo mismo. ¿Se acuerda cuando tuvimos la gripe en el año a ver, déjeme pensar, 2007-2008, un brote de gripe importante que afectaba a los más pequeñitos. Uh-huh. No es la misma, justamente, de esa época que la actual. Es mucho más, más potente, por así decirlo, las dosis actuales, porque se van mejorando. Sí. Me usted se acuerda cuando tuvimos la gripe, yo pensé que iba a hablar de la gripe la española de 1916, no, pero usted habla de una más, más reciente. Claro. No, bueno, pero la de 1916 hasta la fecha ha avanzado muchísimo. ¿Para qué existen bueno, los científicos? No, para eso, no pensaba que usted estaba hablando de 1916, no, usted no estaba así tampoco, así que bueno. No, bueno, no es una cuestión de estar, al menos de acordarse cuando uno lee. Bueno, ¿qué otra cosa nos puede contar, Celina? Bueno, seguimos con los conflictos, están pidiendo un paro de 72 horas en Suncor y de 48 horas en toda la industria láctea. Están pidiendo este cese de actividades ante la demora para la entrega en vigencia del fideicomiso diseñado por el Estado Nacional y que fue firmado por la cooperativa, el grupo inversor y el sindicato. Bueno, en la agrupación se llama María Adrián Cornejo, le está exigiendo al secretario general de ATINRA, a Héctor Ponce, que convoque a este plenario central de secretarios gremiales para disponer el cese de actividades total en Suncor para luego se extienda a toda la industria láctea. Mire, yo les cuento, acá tenemos a media cuadra, acá está Suncor, que una de las plantas que tiene a nivel, digamos, Santa Fe, Córdoba, está acá en Gálvez. Fue histórica, sí. Llegó a 400 empleados, 500 empleados en su momento, y ahora están en 150, 170 empleados, de los cuales están cobrando en cuenta gota. Desgraciadamente, el momento que vienen los trabajadores de Suncor es muy triste. Cada tanto hablamos con el secretario general, Eduardo Pitón, y no hay respuesta fundamentalmente, y ese fideicomiso que se firmó, desgraciadamente, la conducción de la cooperativa, entre comillas, porque no es una cooperativa esto, es una empresa más, en la cual algunos vivos la vaciaron, no quiere aceptar esto, o quiere tener manejo total como manejaron o desmanejaron esta empresa, pues la desmanejaron, y ocurrió lo que ocurrió. Entonces, acá, digamos, esta agrupación interna que usted plantea, que está planteando un paro de 48 horas en Suncor, hace 20 días atrás hubo un paro en la planta de Suncor. Digamos, que no se nota, desgraciadamente, porque la producción es poca, por lo que significa. Y a veces hablamos con los compañeros del sindicato y nos dicen, si hacemos más paro, le hacemos un favor a Suncor, porque está buscando la forma de bajar las persianas, ¿no? Un poco ese también claro. El tema. Es el tema. Claro, bueno, justamente ellos mencionaron que no solo está afectando a sus dependientes y familias, sino también está afectando a la obra social, porque también al sindicato, a los productores, a los proveedores, a aquellos que son distribuidores, los transportistas, los comercios, todo lo que es la industria lechera. Le debe millones de pesos, Celina, a la obra social, le debe millones de pesos, y el sindicato, la obra social sigue cubriendo las situaciones, porque no tiene otra forma, porque el afiliado necesita la obra social. Acá todos los viernes cobran una parte del sueldo. Los dos últimos aumentos que tuvo ATINRA a nivel nacional, ellos no lo han cobrado. Y toda esta situación que va generando que muchos trabajadores van tomando el retiro voluntario, que a veces puede ser una trampa también eso, ¿no? Exacto, por eso están pidiendo justamente este cese de actividades ante la demora de la entrada en vigencia del fideicomiso que diseña el Estado Nacional, como dijimos, y firmado por tanto por la cooperativa, el grupo inversor y el sindicato. Así que estar atentos a las próximas reuniones y vamos a ver cómo avanza y a ver si hay una solución rápida. Bueno, para lo esperamos. Si ojalá si os quiera, porque Suncor es parte de la vida de Gálvez, es parte de la vida de Gálvez. Digamos, familias enteras, hay, digamos, generaciones enteras que trabajaron en Suncor. Claro. Sí. Y trabajan también. Bueno, una más para los maestros. ¿Cuándo terminan las clases? El ministerio prepara circulares para las próximas horas. Como siempre, un viernes a la tarde, un sábado a la mañana, la gana circular. ¿Qué le van a decir a los maestros? No sabemos. A ver, ¿qué le puedo decir? Hoy justamente estaba leyendo. Ya me, joder, no me estoy acordando a quién lo leía, a Lucero. Lucero de SADOP. Exactamente, que es representante de SADOP. Bueno, él repudia justamente esta circular, estos parámetros que da el Ministerio de Educación, y lo tildo como que decidió destruir la escuela secundaria. Estas son palabras de Martín Lucero, porque menciona que no hay exámenes, solo un trabajo integrador de varias materias. Bueno, y aquellos alumnos que alcanzaron los contenidos, estamos hablando que es de que aprobaron, van a ir hasta el 23 del 12 a talleres, a hacer talleres. Lo que sí no se entiende es si son los alumnos de escuelas privadas o si son los alumnos de escuelas estatales. A ver, lo que dice el ministerio, supuestamente se extendía el ciclo lectivo para dar clases efectivas. A ver, y terminan rellenando con talleres que nadie sabe cómo se van a hacer. Bueno, así estamos. Lo que dice Lucero es que justamente no se están recuperando ni los días, ni los contenidos. Se están haciendo estos talleres, las clases no terminan el 23 de diciembre, terminan antes, y están obligando a ir a todo el alumnado para que el ministerio haga un titular en todos los medios. Lamentablemente rompieron todo. Esas son las declaraciones de Martín Lucero. Varios le estaban consultando si también es para escuelas privadas. Claro, acá por lo que se había confusión por el hecho de que se planteaba en un momento que las clases terminaban el 2 de diciembre, el 7 de diciembre o el 12 de diciembre. Claro, entonces, pero que eran obligados a ir. Bueno, pero más allá de eso, los chicos no iban más. Ahí salió Víctor Reblo, que es el secretario de Educación de la provincia, y se adelantó que el lunes se procederá, conocerán las circulares con las que se pretende ordenar y clarificar la situación. Circulares. Hay una forma más directa para hablar de esto. Llamar al sindicato, a los sindicatos, y decir, mire, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? Bueno, a ver, acá la circular sobre las instancias de evaluación, acreditación y promoción de diciembre de 2022 y febrero 2023, así es la referencia de la circular 4/22, que es la Subsecretaría de Educación Secundaria, menciona que durante el mes de diciembre las escuelas secundarias estarán abocadas a la continuidad del trabajo escolar con todo el estudiantado, diversificando las propuestas pedagógicas para los y las alumnas cuya trayectoria ha sido sostenida, esto que significa que han alcanzado los logros de aprendizaje, se implementarán actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos como talleres, seminarios, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos, ruedas de convivencia. Eso es lo que no se entiende. ¿Para qué si lo aprobaron? Bueno, ponele, que después lo termine explicando de blog o cantero. Para los estudiantes y las estudiantes cuya trayectoria ha sido intermitente, que significa de baja intensidad o nula, esto también se entiende en la escuela secundaria cuando es estatal, y no han alcanzado los logros de aprendizaje, se va a habilitar el periodo de intensificación pedagógica a través de dispositivos que posibilitan recuperar y afianzar los contenidos priorizados en cada espacio, trayecto curricular a los efectos de alcanzar la aprobación de los mismos. Bueno, finalmente la primera etapa de diciembre, si un estudiante no ha logrado alcanzar los saberes priorizados de cada espacio, se llama de cada materia, va a continuar asistiendo en el horario habitual de clases del periodo entre el 6 de febrero al 28 de febrero 2023, inclusive. La verdad, médico, no se entiende. Si no lo entiendo yo, imagínese los docentes. Por eso, bueno, veremos cómo será. Es la primera vez en la historia que un chico que se quemó sus pestañitas todo el año tenga que ir a diciembre, hasta el 23 de diciembre. El chico aprobó los contenidos, aprobó todo. Vamos a suponer un chico que tenga calificación 9 y 10. Vamos a suponer, tiene que continuar hasta el 23 de diciembre porque me vas a dar un taller o un seminario. Es irrisorio. Ahora, si el que estaba medio flojito, que tiene un 5 y con suerte que tiene un 6, bueno, ponele, extiéndeselo una semana para que los contenidos, vale, el taller y el seminario también. Y en la misma escala ponés a uno que por diversos motivos y diversas razones no alcanzó los contenidos. Entonces vos estás equiparando aquel que tiene un 3 con aquel que tiene un 10 y a todos los mandás a diciembre. Es la primera vez en la historia. Bueno, esto es la resultante de lo que significó una situación, digamos, de lo que significó el paro del patrón maestro, la actitud, digamos, está bien, el paro con todos los derechos que hicieron los maestros, y la actitud del gobierno que directamente se cerró una posición y dejó correr con el desgaste necesario, con el desgaste necesario para que los maestros a lo último terminaran aprobando lo que decía el gobierno. No, es que ni siquiera lo podemos equiparar de esa forma, porque uno quiere decir, bueno, por los paros. A ver, hay que tener un poco de ubicación. Usted me ha mencionado en varias ocasiones. Paro con justa causa, le dije, con justa causa. Déjeme terminar, por favor. Me ha comentado que hay un colegio privado aquí en Gálvez, sí, que en ningún momento se plegó al paro. La primera semana, después algunas maestras, una buena mayoría la primera semana, después ya no. Perfecto. Y le digo más, y las maestras que hacen paro de la escuela privada de esta ciudad, Nuestra Señora del Calvario, pobre virgen. Esta escuela acá, cuando hacen paro las titulares, le llevan a las chicas que estudian, que están en cuarto, quinto está año. Perfecto. Es la forma de trabajar en la escuela. Sí, solo que voy a esa otra cosa totalmente distinta. Los chicos que no tuvieron problemas ante la falta de docentes, que han ido durante todo el año, tienen que ir igualmente hasta el 23. Así es, lo entiendo perfectamente, es el tema. Estamos. Entonces, una cosa son los paros que se han dado en las escuelas públicas y otra muy distinta es cómo se han mantenido las clases en las escuelas privadas. Ahora, ¿por qué hay que equipararlo y mandarlo hasta el 23 de diciembre al chico que la verdad no, con suerte habrá tenido 2 días de paro, que estudió, que aprobó, que tiene un promedio de 9 y 10, no sé, ir hasta el 23 de diciembre? Bueno, usted tiene el caso ahí, pero usted está defendiendo a Tommy, ya me di cuenta. Bueno. No, pero yo estoy acostumbrada con el Tommy desde sexto grado. Y así fue la madre igual. La madre siempre se iba a diciembre y en instancia a marzo. No, uno ya está, pero tan ayornado a esas situaciones. Pero bueno, la madre era así. Sería, vamos despidiendo, ¿no? Despidiendo que es viernes. Yo acá el operador tiene música movida para un poco levantar el ánimo a la gente en esta. A mí la verdad me dan pena esos padres y esos alumnos que la verdad se quemaron las pestañas todo el año y tienen que ir hasta el 23, una cosa que no se entiende. Hablamos, para la audiencia le digo que Tommy es el hijo de Selina. No, ¿sí? Nosotros vamos inclusive a marzo hijo. Y después tenemos... No, a mí Tommy ya termina, el año próximo termina el quinto año. ¡Pero qué bien! Y yo soy la madre más relajada en cuanto a la materia. Lo único que le digo es, si hay algo que no entendé, avísame con tiempo, mami, a la maestra particular. Nunca la ha necesitado. Pero la verdad que sí, llega fin de año y anda ahí tambaleando. Pero ya me termina el quinto, no me repitió absolutamente ningún grado. Perfecto. Tiene esa capacidad, le escucho con una oreja y habla con la otra. Mamá no era así, mamá era peor, no le entraba la materia. La niña del huerto, ¿qué quiere? Casi son. Pero no, exacto, siempre a veces le dije que termine en un EMPA. Lo que sí me da... La primaria. Me produce mucha injusticia para aquellos chicos que han estudiado y se han pelado todo el año y los padres los tienen que mandar igual. Me parece una locura lo que está haciendo. Bueno, Selina, yo estoy preparando, ahí queda el operador, que mañana quería pachanguear la fiesta nuestra, está preparando, tiene como 10 kilos de sal gruesa ahí, y un hacha para ¿cómo es? Para correr la autopista. Es cierto, para las chicas, sí. ¿Eh? Es cierto, para ahuyentar el agua. La tormenta, más que el agua, la tormenta. Pues, la tormenta viene con lluvia. Bueno. Lo mejor para usted, disfrute el fin de semana, nos reencontramos el 14 de noviembre. Se van a cumplir 69 años el nacimiento en el Sanatorio Rivadavia, de un joven en la ciudad capital, un niño que nació, me dice que así en la mañana aproximadamente, en el Sanatorio Rivadavia, ¿verdad? En su momento, nació un chiquito el 14 de noviembre de 53. ¡Guau! Un chiquito. Chiquito. No, sí, que me peleé. 68 años atrás, 69 el próximo lunes. Así que ve y voy a venir a trabajar, ¿eh? No soy como algunas que realmente trabajo. No, es el convenio colectivo de trabajo. Mire usted. Bueno. ¿Qué vas a hacer? Lo mejor para usted. El próximo lunes 14 de noviembre nos encontramos. Gracias. Quedamos así. Buen fin de semana para todos. Hasta el lunes.